la música cubana, el ritmo más caliente de la afroamericana. Me gusta da morir la étnica oriental, de la India misteriosa, sonido ecuatorial. Me gusta escuchar la asiática irlandés y aquella mandarina que llegará a la China. Me gusta de cantar la música italiana, de las palabras falsas y de la rima extraña. Me soy apasionado de la cultura rock, siguiendo variaciones que provienen del pop. Yo soy legado al blues, pasando por los swing, da tempo de Police, mi ídolo era Sting. Me gusta de soñar con música francés, volar de París hasta Porta Portese, por escuchar después canciones dialectales que vienen al corazón y hacen pasar los males. Y soy apasionado de la cultura rock, siguiendo variaciones que provienen del pop. Yo soy legado al blues, pasando por los swing, da tempo de Police, mi ídolo era Sting. Me place Sting, por siempre Sting, yo canto Sting, me gusta Sting. Me place Sting, por siempre Sting, yo canto Sting, me gusta Sting, Sting, Sting. Qué bello bailar, las manos agitar, en alto saltar, después ensayar. Qué bello bailar, las manos agitar, en alto saltar, después ensayar. Qué bello bailar, las manos agitar, en alto saltar, después ensayar. Con las manos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sting, sting, sting. Me place Sting, por siempre Sting, yo canto. Saltar, después ensayar. Con las manos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Qué bello bailar, las manos agitar, en alto saltar, después ensayar. Con las manos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sting, sting.